tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, este espacio de una hora va a estar a prueba. Vamos a hacer algunas pequeñas pruebas de transmisión. Vamos a ponerles alguna selección musical. Así que de aquí a las 12 de la noche, más o menos, entregaremos los micrófonos a nuestro compañero Pastor Delgado. Quédense con nosotros, por favor, no se vayan. Abusado cuando de repente nos vamos una noche de farra y tomamos de la mano a alguien y resulta que el otro día cuando nos despertamos enamorados. Profesor, ahí te va, mi hermano. Ya cayó alguien por ahí, mira. No, pero es bien bonito eso, ¿no? Que de repente no te esperas nada. Y de repente a las 7 de la mañana te sorprende el amor y resulta que estás enamorado. Esta es la historia. Esta canción primero se iba a llamar ¿Quién chingado te dio permiso? Pero estaba un poco, el permiso estaba un poquito sacado de la manga. Así que nada más lo dejamos como ¿Quién te dio permiso? Me quitas el sueño, ¿con qué derecho te me vas metiendo? Dime con qué derecho tocas mi lado izquierdo. La cosa eran unos cuantos besos, matar las ganas y perdernos luego, pero mis sentimientos confundieron el juego y contra los pronósticos estás aquí en mi cabeza atravesada y contra los pronósticos estoy aquí dándole besos a tu fantasma. ¿Quién te dio permiso de aterrizar sobre la nube que piso? ¿Quién te dio permiso para quedarte a dormir, para quedarte a vivir en cada parte de todo mi edificio? Está temblando de miedo y él no tenía vela en el entierro, pero sin darse cuenta se involucró en el juego. Este boleto no tenía regreso, aunque llegáramos bastante lejos, pero mis sentimientos violaron el acuerdo y contra los pronósticos estás aquí en mi garganta atravesada y contra los pronósticos estoy aquí tomando vino con tu fantasma. ¿Quién te dio permiso de aterrizar sobre la nube que piso?

ser que me volví de pronto un loco feliz. Mujer, apenas ayer te vi y ahora mírame aquí como un tonto enamorado. Mujer, mi brújula se alocó, a la luna me llevó y ahora cómo me bajo. Mujer, estoy flotando por ti y quiero seguir así, pendiente de tu silencio. Error, subir a la luna sin tu amor, dejar allá abajo el corazón. Solo la ilusión, subirme fue tan fácil, bajar es mi preocupación. Enamoró, el miércoles lo siguió y al jueves le sobran ganas. Mujer, mi viernes quiere saber si el sábado puede ser mirarnos por la mañana. Mujer, te siento un inmenso mal y aunque yo no sé nadar, quisiera correr el riesgo. Mujer, quisiera volver a ver para poder descender, pisar nuevamente el suelo. Error, subir a la luna sin tu amor, dejar allá abajo el corazón. Solo la ilusión, subirme fue tan fácil, bajar es mi preocupación. Bajar es mi preocupación.

Hoy los medios están en una dinámica en la cual pretenden tomar posiciones sin darse cuenta que la internet puede dar en ese sentido mucho, mucho más. Queremos desde este espacio poder hacer un frente definitivo ante los medios hegemónicos, ante los medios que hoy día determinan prácticamente todo en nuestras vidas, son dueños de lo que pensamos, dueños de lo que vestimos, de lo que comemos, de nuestras decisiones políticas, de dónde vacacionamos, nos dirigen por completo. Y la finalidad de FEMCAI es precisamente quitarnos ese yugo de los medios de comunicación tradicionales, los medios comerciales. Pero también, por otro lado, queremos salir de la dinámica de los medios alternativos en los cuales toman partido y hacia alguna expresión política determinada, y se cierran a la expresión de las ideas, a la expresión del debate, se cierran a la crítica, tratando de defender su propia idea. No es nuestra intención competir con otros medios, sino abrir un espacio diferente en el cual podamos dar un servicio a todo mundo, a todo el que quiera expresarse, tiene las puertas abiertas del FEMCAI. Contamos con la participación de sus miembros, que están situados en muchas partes del mundo. Así que entren a la página del FEMCAI, lean lo que somos, lo que es este proyecto. Estará en la dirección de correo electrónico. Síganos también por Twitter en @femcai.org. Todas las opiniones que tengan, las expresiones, las críticas que quieran hacer, pues, serán siempre bien recibidas. Todo eso alimentará nuestro trabajo día a día y seguramente nos hará mejores, hará que esto crezca, porque este proyecto no es de nosotros, este proyecto es de absolutamente todos aquellos que quieran tomarlo en sus manos. Así que bueno, vamos a poner alguna otra melodía, a ver si les agrada. Ahí les va. Ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir, Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos segundos, tanto espacio y coincidir. Bien, bueno, oh, simplemente para hacer un pequeño comentario al respecto, estoy viendo aquí en el Twitter, está activo una idea, está activa una idea que está promoviendo Gerardo Fernández Noroña, con la cual creo que me voy a adherir en cierta forma. Gerardo Fernández Noroña en su carta a Andrés Manuel, pues le ha pedido, según a mi entender, una actitud un poco más proactiva en cuanto a la movilización de la sociedad, si así lo entendí. La propuesta de Gerardo es la desobediencia civil. Está llamando a la misma para este primero de septiembre. Hay voces críticas que dicen que ¿para qué la desobediencia, no? ¿Para qué parar si no va a funcionar? Si el hecho de que paren dos o tres personas no va a cambiar nada. Eso es parcialmente cierto. No va a resultar si solamente paran dos personas, no va a cambiar nada. Pero yo creo que el sentido no es ese. Yo creo que el sentido es la suma de todos. Si hoy paran tres personas, volvemos a convocar para el siguiente mes, por ahí paren 10, y para el siguiente mes pues, tal vez paren 15. Yo creo que esto es una cuestión de conciencia. Yo creo que no tenemos que estar pensando si va a resultar, no tenemos que pensar si va a parar el vecino de enfrente. Yo creo que parte de la conciencia cívica que debemos de tener es, yo tengo que hacerlo, yo tengo que parar, paro yo, invito a algunas personas, invito a mis vecinos, a mis familiares a que lo hagan, si hay eco, fantástico, si no, también. Pero tiene que haber tiene que haber un convencimiento de parte de nosotros de que tenemos que ser nosotros quienes actuemos, sin estar esperando a que venga un líder a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y si el líder nos dice que pues no hagamos nada, que solamente nos sentemos a esperar a ver que alguien nos regale una firmita, me parece que tampoco vamos a llegar muy lejos. La iniciativa de Gerardo me parece buena. Me parece que si todos hacemos un poco de conciencia, no solamente podemos lograr muchas cosas, podemos generar cambios verdaderamente fuertes, verdaderamente interesantes. No va a ser de la noche a la mañana. La conciencia de parar es entendible que la gente no quiera hacerlo, pero hay riesgos, conlleva algunas situaciones complicadas, pero yo creo que muchas personas sí pueden hacerlo. No solamente no ir a trabajar, no sintonizar Televisa, no comprar determinados productos, para empezar. Hay personas que critican porque no se dan propuestas un poco más proactivas, por así decirlo. Yo no quiero entrar en la dinámica de la toma de armas, ¿no? Los extremos no son buenos, ¿no? Estamos en el extremo uno de la total pasividad, esperando a que alguien llegue a regalarnos una firma. Y está por ahí la otra propuesta extrema de que hay que tomar un fusil. Pero en medio, en ese intervalo entre uno y otro, en el medio, puede haber muchas cosas, muchas alternativas. Y el comienzo de estas alternativas pues es empezar con algo básico como lo que está planteando Gerardo. No me parece una mala idea de no consumir ciertos productos, no sintonizar la televisión, no ir a trabajar, no ir a la escuela, en fin, es un comienzo, no vamos a, no creo que se esté pretendiendo hacer revolución de conciencias este primero de septiembre. Yo creo que lo que se está pretendiendo es comenzar a remover un poco nuestra mente. Así que yo los invito a todos, los invito a que reflexionemos para empezar, reflexionemos qué es lo que queremos hacer. Si queremos seguir sentados esperando a que venga un líder que quieran a decirnos qué hacer y seguirlo, o empezar a tomar iniciativas propias derivados de una idea que ya lanzó un político. En este caso la idea es la desobediencia civil. Hazla en tu casa, no necesitas salir de ella. Al contrario, pues lo importante de esto es que te quedes en tu casa. Así que es una idea, hay que elegir. O me quedo pasivo esperando a que todo pase, o empiezo a hacer algo yo también, empiezo a ayudar. Quizá hoy sea uno, mañana sean tres, pasado mañana sean cinco, pero la suma de todos con el tiempo puede hacer grandes diferencias. Yo los invito a reflexionar, y si esa reflexión nos lleva a algo interesante, entonces este primero de septiembre paremos todo, paremos para que todo cambie. No sé si es por ser después del mes de la independencia que patriotas declarados tomen con indiferencia. Se excluyó del calendario de las fechas oficiales, pero nunca le han faltado al 2 de octubre honores tales. Clausurado los festejos con que se viste septiembre nuevo, viene a distanciar al pueblo de sus dirigentes. Y entonces sí que empezamos a tomar las referencias y se activa la memoria. Vuelven las historias viejas y hay quien habla del respeto a un poder que provocan. Que si hubo estudiantes muertos fue porque se lo ganaron. Y ante estas me he cuestionado si alguien se puede ganar. Que otro le niegue el derecho de volver a respirar, de que lo priven de todo, su futuro y sus recuerdos, por la ofensa imperdonable de que no vive de acuerdo. 2 de octubre en Tlatelolco continúa estando presente, ronda en plazas y mitines, pavoroso y contundente, porque es el día nacional que no se perdonó la vida, por esto y por los que faltan. 2 de octubre no se olvida. Lo que para unos sirvió como un recorte de maleza, entre la gran mayoría solo es motivo de vergüenza. Pero hay quien alzó su puño al cielo ante algo inaceptable, porque el golpe fue de muy alto y se volvió incontestable. Hoy al fin no es mi intención reavivar viejas cenizas, aunque siempre se lamenta que no se hiciera justicia y que las manos manchadas continúen bien escondidas entre los que van y vienen, que ante todo cierran filas y a octubre lo ensucia un día de matanza en la gran plaza, de la que tantos muchachos nunca volvieron a casa. 2 de octubre en Tlatelolco continúa estando presente, ronda en plazas y mitines,

ciego o lo vendo para que respira mi alma. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz? ¿Te molesta mi amor? De escuchar a la incomparable e inolvidable Amparo Ochoa, permítame recordarles nuestra dirección de correo electrónico femcai.org@gmail.com y nuestra dirección en Twitter, bueno, nuestro Twitter es @femcai. Pueden enviarnos, por favor, todas sus sugerencias, sus opiniones acerca de la programación, acerca de este proyecto muy interesante. Si alguien tiene algún tipo de proyecto en ciernes de este sentido, por favor, póngase en contacto con nosotros y lo comentamos, lo platicamos. Hay el espacio para que puedan expresar libremente sus opiniones. Si alguien tiene esa pequeña inquietud de tener algo que decir, el espacio de Femcai está abierto. Puede mandarnos algún proyecto sobre algún programa de radio, lo revisamos, lo comentamos y puede llegar a ser. Vamos a continuar con alguna otra melodía. Por favor, póngase en contacto con nosotros y lo comentamos, lo platicamos. Hay el espacio para que puedan expresar libremente sus opiniones. Si alguien tiene esa pequeña inquietud de tener algo que decir,

solo yo podía devorar. Si se apareciera frente a tu ventana, por favor me llamas de esa dirección. Intenté mirarla, pero haz lo que te digo. Los lunares causan adicción. Nunca estuviste conmigo, y tus tres lunares en memoria sé. El de la rodilla, el de tu mejilla, porque solo yo podía morder. Hasta con los ojos cerrados, esos tres lunares podría encontrar. El de la rodilla, el de tu mejilla, porque solo yo podría devorar. Recuerdo bien tu silueta frente a mi ventana, tras de su balcón, en la ceremonia, antes de dormir. Nunca estuviste conmigo, y tus tres lunares de memoria sé. El de la rodilla, el de tu mejilla, y el que solo yo podría morder. Hasta con los ojos cerrados, esos tres lunares podría encontrar. El de la rodilla, el de tu mejilla, y el que solo yo podría devorar. Me tomaría una vida, poderme llenar. Bien, hace algunos días en el programa Desde la Raíz, que conduce nuestra compañera Patricia Barba, tocábamos un tema un poco complejo, que era acerca de la felicidad. ¿Cómo conceptualizábamos la felicidad? ¿Cómo podíamos llegar a determinar elementos que nos hiciesen felices, lo que no? Es un tema muy complejo y hay una gran infinidad de formas de verlo. Estaba yo leyendo un artículo del doctor Fernando Buenabad, muy interesante, que lo tituló Lo que se quiere y lo que se necesita. Y me parece que viene a colación un poquito del tema que tocábamos. Permítanme leérselos y podemos ver cómo se conjuntan ambos conceptos. Dice así: no pocas veces lo que se quiere eclipsa a lo que se necesita. No pocas veces se confunden, y son pocas comparativamente las veces en que coinciden. Cada necesidad contiene el poder de lo imperativo. No puede no ser. En cambio, los gustos se mueven en márgenes más anchos y en muchos casos son prescindibles. No obstante, en la realidad impuesta por el capitalismo, sobre todo bajo el reino de la burguesía caprichosa y adicta al despilfarro, se nos impone el reino de los gustos sobre el de las necesidades para hacernos creer que el infierno de las privaciones puede ser muy placentero. Los niños no necesitan ir a Disneylandia. Es otra de las consecuencias de la crisis de sobreproducción del capitalismo. Es otra de las consecuencias de la necesidad burguesa por encajarnos sus mercancías, a como dé lugar y a cualquier costo crediticio. es otra de las consecuencias de la lógica de la acumulación que nos presiona sin clemencia para que saturemos nuestras vidas con objetos y pensamientos que no necesitamos, pero que nos gustan mucho. Y la balanza está totalmente desvencijada. El pato Donald no es indispensable. Quienes espían nuestras vidas desde los aposentos de las cuentas bancarias y los movimientos de las tarjetas de crédito saben muy bien cuánta mercancía se adquiere bajo el influjo del gusto que eclipsa las necesidades. Ellos saben bien que deben activar los oropeles de la publicidad para que, en el hervidero de sus ambigüedades, caigamos presas con el condimento de la moda, de lo que queda lindo, de lo que da prestigio o de lo que ensalza egos, aunque, en términos concretos, sea mayormente inútil en nuestras vidas. La compañía Disney está valorada en al menos 65.900 millones de dólares. No hay mercancía que no deba pasar por el debate de la necesidad y del gusto. A todo lo que le metemos mano para saciar sed y apetito, en todos sus sentidos, se debe interponer la crítica rigurosa de la utilidad, de la duración y de sus vínculos con el ego. Aunque eso le moleste a mucho a la burguesía. A todo lo que nos venden, a diestra y siniestra, debemos interponerle la exigencia de calidad, en la forma y en el contenido para dilucidar a toda velocidad y a contrapelo de los antojos qué clase de homenaje le rendirá nuestro salario a objetos o pensamientos que en poco tiempo, a veces minutos, pueden caducar bajo el torbellino incesante de ofertas y tentaciones nuevas. Mickey Mouse no pagará las cuentas. Para la mayoría de los adquirientes, Target, le llaman los publicistas, el límite de los gustos suele determinarse por los precios. Eso no niega la existencia de aventureros de la compra cuya irresponsabilidad es resultado de la embriaguez con elixires de consumismo, que se lanzan al abismo de la adquisición de baratijas, no solo innecesarias, sino, además, onerosas. Enredados en la telaraña de los placeres mercantiles, muchos trabajadores sucumben a los gustos antes que a las necesidades, y luego han de luchar vehementemente para explicar ante sí y ante otros cuál es la diferencia. Tiene buenas razones Matelart. No debe extrañar, por lo tanto, que cualquier insinuación sobre el mundo de Disney sea recibida como una afrenta a la moralidad y a la civilización toda. Si quiera susurrar en contra de Walt, es socavar el alegre e inocente mundo de la niñez de cuyo palacio él es guardián y guía. El problema se complica cuando se entra a ese reino resbaladizo de la ideología dominante, falsa conciencia, donde el consumidor ya no sabe exactamente, o sabe con muchas dificultades, a qué gustos obedece ni a qué necesidades responde. Incluso las necesidades primarias, con grados de adicción muy diversos, la compradera es efecto de haber perdido la brújula y vivir apasionado por los gustos que la burguesía impone, mientras se desdibuja el papel de la necesidad para someterlas al plano de lo negociable a cambio de placeres rentables, claro. Buena parte del trabajo sucio que hace la ideología de la clase dominante consiste en difundir la conciencia y acaso, por eso Engels decía, la necesidad solo es ciega mientras no se la comprende. La libertad no es otra cosa que el conocimiento de la necesidad. Un trabajo necesario, que no puede ser de otra manera en la batalla de las ideas, consiste en reacomodar el orden de las necesidades y atenderlas como se debe socialmente, en colectivo. Esa es la tarea del pensar crítico, del pensar revolucionario, capaz de romper con el orden de los valores o antivalores burgueses y reponer a las necesidades su jerarquía humana, en contra del imperialismo del mercado y del consumismo capitalista. Es trabajo socialmente necesario luchar contra la máquina de guerra ideológica que operan especialmente en el fondo de las cabezas y de los corazones, haciendo de las suyas para alterar la conciencia al servicio de la locura más macabra que la humanidad ha padecido y que no es otra que el capitalismo con sus fuentes de falsa conciencia contaminantes del mundo.

para que la vuelta, consintiendo la vergüenza y pidiendo cena. Hace tanto no estoy en mi tierra, que la besaré aunque no me quiera. Y después sea lo que sea, carretera, carretera de la vuelta, una pura línea recta, a donde no me espera. Sintiendo la vergüenza y llegando a penas. Hoy. Thank you.